Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la hora multicolor, aquí a Desde el Closet. No sean malitos, díganme cómo ando, cómo estoy. Tengo mucho que no andaba por aquí. Estoy muy, muy emocionada. Le comentaba a la ñurita, estoy muy nerviosa, pero es porque estoy muy emocionada. Ya andamos por aquí, me presento. Híjole, ¿cuántos nombres tengo? Bueno, muchos me conocen como Ayuma. Soy Aide, soy DJ Aide. Vamos a estarnos escuchando aquí todos los lunes en esta hora multicolor. Los voy a estar acompañando durante una hora más o menos aproximadamente. Sé que muchos van llegando de la comidita, otros van saliendo, provechito. Y pues aquí voy a estar yo. ¿Qué más? Tercera temporada. Yo la creía encantada, pero aquí andamos. Realmente estoy muy, muy, muy emocionada. Chicos, no sé por qué. En lo que cabe. Gracias. Gracias, Mu Miu. Ah, ok, sí. Es que siento algo extraño aquí, pero bueno. Ok. Una disculpa, no me puedo loguear, conectar a los pedidos. Me conecté con otro, nombre, pero, de hecho en el chat me van a ver como Petit. No sé por qué, pero ahí para que me dejen su, ahora sí, para que me dejen su saludo. Los ando escuchando, los ando leyendo, perdón. Y ustedes espero me estén escuchando. Vamos a ver quién anda por aquí. Dice, ay, bien bonitas en el chat mis closeteritas de temporadas pasadas. Lilia dice, es hoy. Si las vi en el chat me emocioné más. A Violet también la vi que andaba emocionada. Pero aquí en el chat estoy viendo que me saludaron María Rosas. Hola, ¿cómo andamos? Mu Miu es. ¿Quién es? ¿Es la ñorita? Díganme, es que esa es multifacética, multinombres, multitodo. Y mi querida Lilia, ay, Lilia hermosa, ya nos extrañábamos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y también ¿saben? Los que ya me conocen recuerden que tengo una pésima pronunciación, pero hacemos lo que podemos, así es que corríjanme si lo digo mal el nombre, es Lihai, creo, ¿no? Y dice, ya no me acepta mi usuario, la info. Ay, ¿quién es la info? Tú, ya somos dos. A mí tampoco me quiso. No sé ni cómo pude conectarme por aquí en el chat, pero bueno. Les vuelvo a recordar, tengo pedidos abiertos, para que puedan ponérmelos en el chat de pedidos. De todos modos, yo los estoy leyendo, pero no pude ponérselos ahí. De hecho, no me aparece. ¿Quién sabe? Ya saben. Ay, Aide siempre con sus cosas. Tenía que algo. Todo estaba bien preparado, todo. Y ya ven, no falta. Y Yuriko Pérez, gracias, gracias por escucharme y gracias por decirme que sí me escucho. Si hay algún sonidito raro, discúlpenme. Ya lo estaremos checando más adelante. Dice, ¿puedes abrirlos con él? Sí, lo intenté, pero tampoco me dejó. Por eso me conecté en el celular. Ay, es Violet. Bien, bien. Ya sé quién es la info. Es Violet. Muy bien. No hay problema. ¿Quién voy a hacer? Pues la ñorita. Sí, es la ñorita. Ay, gracias, qué hermosas. Yo también las extrañé mucho a las closeteritas. Para los que son nuevos, Pues sí, las radioescuchas de este programa se llaman closeteritas. ¿Por qué? Sabe. Bueno, ay, es que hay tantas cosas de qué platicar, rayos, tantas. Digo, 2021 fue así como que el plus del BL, pero el 2022 ha sido así de locos, muchísimos BLs. No solamente en Tailandia, que sabemos que es nuestra madre mater, que nos da BLs como una fuente de agua, pero vimos mucho trabajo coreano durante este año de ausencia mía, mucho trabajo coreano. ¡Oh, Dios! ¡Cuánto trabajo coreano! El filipino, de Camboya, taiwanés, y ya saben, China de vez en cuando nos regala sus bromance que están están basados en manguas totalmente BLs. De hecho, quien ha tenido la oportunidad de escucharlos, que diga, de leerlos, se darán cuenta entre la diferencia, y si te quedas así como que, ¡oh, sí, faltó esto! Y por más que quieran, la verdad es que sí nos dejan picados, chinos. Son malos. Yo no sé. Ok. Yo te escuchaba, pero nunca comentaba. Emocionada estaba. Ay, gracias, Yuriko. Muchas gracias. Sí. Entre los doramas, las series normales y tanta serie que han sacado, no, y el trabajo, que creo es importante. Sí, porque es lo que nos pagan los chinos, recuerden, nos ganan los chinos gays. Ah, y un plus, Netflix nos ha traído series BL buenísimas, y que viene la segunda parte, y que la temporada, y que no sé qué, muchos temas, no solamente Boys Love, mucho LGBT. De vez en cuando les estaré trayendo el Girls Love, o sea, saben que nuestro tema principal es Boys Love, pero de vez en cuando, pues, una chispita ahí de Girls Love, otra serie LGBT, algo que me encuentre por ahí, que, ay, si yo les enseñara mi libreta, muchos BLs. Bueno, vamos a irnos a recordar dos series. Bueno, una serie que vimos en el 2021. Vamos a escuchar una cancioncita. ¡Ay, qué bonita! Gracias, Yuriko. Dice que, me dice aquí la ñora que Yuriko siempre preguntaba por mí. ¡Ay, qué hermosa! ¡Mua! ¡Qué hermosa y qué linda! Gracias por eso. Yo sé que por ahí las leo de vez en cuando. A veces estoy como Yuriko, nomás escucho los programas. De hecho, nunca me he desconectado. Los escucho o me voy a archivar. Siempre ando por las obscuridades, ya saben. Me gusta aquello. Bien dijo nuestro querido Spot. A entramos a este mundo de arco iris. Y así me sentí. Bueno, a ver, luego me platican qué les, si les gustó el spot nuevo. Ya amaba que alguien hablara de buenas joterías. Oh, yo sí. Dicen, uno, ¿con quién me desahogo? De que fíjense que no sé qué, y que fíjense que no sé qué. Dice, qué buena analogía, Tailandia, la fuente del BL. ¡Claro! Es la fuente del BL. La verdad es que sí. Él dijo, de aquí soy, y empezó a sacar BL. ¡Ay! Les digo que me pico. Me emociono. Dice, Petit, la familia de Lili Zaragoza. ¡Ay! Nosotros te extrañamos más, por eso andamos bien emocionadas. Dice Lilia. ¡Ay, qué bonita! Sí. Dice, ok, muy bien. Pues sí, aquí vamos a andar todos los lunes, aquí echando chismesazo. Ya sé, jotería juntas, gusto, tomen asiento. Pueden trabajar los deditos ahí en la compu, pero bien, bien atentas a lo que platicaremos el día de hoy. Las iba a dejar con dos cancioncitas. Ay, es que realmente estoy muy emocionada, no quiero parar de hablar. Luego que ni se me da la parada de hablar. Les voy a platicar, nos vamos a ir a Corea a platicarles un ratito, en un ratito más. ¿Sale? Los voy a dejar con dos cancioncitas. Vamos a volver a escuchar, recordar una serie del 2021. Y vamos a escuchar otra cancioncita de una serie que está en transmisión. Ya me dicen que les parece, que les gusta. Dice Yuriko, ya extrañaba escuchar gente que sí sabe de lo bueno. Ay, ya sé. Ay, me gusta la oscurancia. Le gusta el, ¿qué dicen? El blackies. Ah, no, ¿verdad? Chin, me fui, me proyecté. Ya me voy, dejen voy. Les pongo estas dos cancioncitas, les voy poniendo sus, sus temas, sus pedidos, que hasta ahorita ahí ya me los puso Yuriko y Lilia. Muy bien, ahorita les pongo sus pedidos y regreso para platicarles un poquito más de lo que vamos a traer en esta temporada. Aparte de series, mucho, mucho arco iris, mucha chispa. Disculpa, sale. ¿A poco no te gustan los...? A mí me gustan las paradas, las que sean. Ay, Dios santo. Chicos, lo siento. Yo quería, les juro que traté de acomodar el programa a una hora como que se pudiera hablar más, pero vamos a suponer que a partir de esta semana las 3:30 horas, hora centro México, son las 9 de la noche, hora centro de México, nada más en esa hora vamos a estar en total horario de adultos. Sorry, babies. Así es que, chicos, disculpen si son menores de 18 años, pero ya saben de lo que se trata esto. Si vienen a escuchar es porque dicen, a esto me gusta. Así es que vamos a comenzar y les dejo estas dos canciones. ¡Ay, sí! Me encanta el pedido de Lilia. Luego les trae... Bueno, les dejo esas dos canciones. Les digo que me emociono y me alargo. Válgame Dios, la largada. Ok, les dejo con estas dos cancioncitas y regreso. Están escuchando desde el closet aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Regreso. ฉันเข้าใจว่ารักของเราคงเป็นไปไม่ได้ต่อให้ทุ่มเททุกอย่างสักเท่าไรคงเปลี่ยนใจที่เธอมีไม่ได้เพราะเข้าใจว่าทั้งหัวใจของเธอมีเขาอยู่และฉันเองก็ไม่อาจจะทดแทนบทบาทนั้นที่เธอมอบให้ไปให้กับเขาแค่ได้คอยดูแลเป็นห่วงเธอในยามเธอเหงาใจคอยห่วงใยอยู่ตรงนี้ต่อไปก็พอแค่ขอฉันเป็นเพียงพระเอกจำลองเป็นเพียงแค่พระรองที่เธอมองไม่เห็นยินดีแล้วไม่ท้อรับบทที่ฉันเป็นแม้ไม่โดนสนใจแม้ไม่ดีเหมือนกับใคร ใครแต่ฉันเองก็พอใจแค่ได้รักเธอแค่ได้รักเธอขอแค่เพียงวันไหนที่เธอนั้นเศร้าและเสียใจมองหารอบกายไม่เจอกับผู้ใดเธอมีฉันที่ยังไม่หายไปอยู่ตรงนี้แค่ได้คอยดูแลเป็นห่วงเธอในยามเธอเหงาใจคอยห่วงใยอยู่ตรงนี้ต่อไปก็พอแค่ขอฉันเป็นเพียงพระเอกจำลองเป็นเพียงแค่พระรองที่เธอมองไม่เห็นยินดีแล้วไม่ท้อรับบทที่ฉันเป็นแม้ไม่โดนสนใจแม้ไม่ดีเหมือนกับใครแต่ฉันเองก็พอใจแค่ได้รักเธอแค่ได้รักเธขอฉันเป็นเพียงพระเอกจำลองเป็นเพียงแค่พระรองที่เธอมองไม่เห็นยินดีแล้วไม่ท้อรับบทที่ฉันเป็นแม้ไม่โดนสนใจแม้ไม่ดีเหมือนกับใครแต่ฉันเองก็พอใจแค่ได้รักเธอแค่ได้รักเธอฉันเข้าใจว่ารักของเราคงเป็นไปไม่ได้ต่อให้ทุ่มเททุกอย่างสักเท่าไรคงเปลี่ยนใจที่เธอมีไม่ได้เพราะเข้าใจว่าทั้งหัวใจของเธอมีเขาอยู่และฉันเองก็ไม่อาจจะทดแทนบทบาทนั้นที่เธอมอบให้ไปให้กับเขาแค่ได้คอยดูแลเป็นห่วงเธอในยามเธอเหงาใจคอยห่วงใยอยู่ตรงนี้ต่อไปก็พอแค่ขอฉันเป็นเพียงพระเอกจำลองเป็นเพียงแค่พระรองที่เธอมองไม่เห็นยินดีแล้วไม่ท้อรับบทที่ฉันเป็นแม้ไม่โดนสนใจแม้ไม่ดีเหมือนกับใครแต่ฉันเองก็พอใจแค่ได้รักเธอแค่ได้รักเธอขอแค่เพียงวันไหนที่เธอนั้นเศร้าและเสียใจมองหารอบกายไม่เจอกับผู้ใดเธอมีฉันที่ยังไม่หายไปอยู่ตรงนี้แค่ได้คอยดูแลเป็นห่วงเธอในยามเธอเหงาใจคอยอยู่ตรงนี้ต่อไปก็ พอแค่ขอฉันเป็นเพียงพระเอกจำลองเป็นเพียงแค่พระรองที่เธอมองไม่เห็นยินดีแล้วไม่ท้อและปลดที่ฉันเป็นแม้ไม่โดนสนใจแม้ไม่ดีเหมือนกับใครแต่ฉันเองก็พอใจแค่ได้รักเธอแค่ได้รักเธขอฉันเป็นเพียงพระเอกจำลองเป็นเพียงแค่พระรองที่เธอมองไม่เห็นยินดีแล้วไม่ท้อรับบทที่ฉันเป็นแม้ไม่โดนสนใจแม้ไม่ดีเหมือนกับใครแต่ฉันเองก็พอใจแค่ได้รักเธอแค่ได้รักเธ Time ละลายหมดแล้วเวลาที่เรานั้นใกล้กันหาไม่ไหวหัวใจฉันเหมือนมันจะรับ โอเคเรเกรเซ่เมเดเซียนปอไหเอสเต้เกสตาบาเนอร์วิโอซ่าลาเวอร์ดาดเอสเคเมเวียรันวิสโต้คาซีฟีอัลบาเนอันเตสเดนทราเอสเต้La verdad es que estaba muy nerviosa. A veces mi nerviosismo lo transmito con demasiada efusividad. Estoy nerviosa, pero hablo mucho y ya. Violet, tarde pero segura. Entonces, ¿quién es la informante? A ver, es que dejen recuerdo el chisme. No te andabas escapando, petite. Ok. Es que las leo y se me va. Sí, está súper neutro. Ay. Dice Yuriko. Ay, oye, Yuriko, te voy a amar. Reconoces así los. Los hosts. De volada. Sí, escuchamos Teoría del Amor, el soundtrack. Y el soundtrack de Eclipse. Es una serie. Ah, señores, señoras, señoritas, y todo lo viviente en este planeta. Ah, qué genial, en serio, qué genial está esa serie. Es más, no iba a hablarles de Tailandia al día de hoy, pero así les voy a dar un chismecito. Nada más, rapidito. Está en transmisión Eclipse. Buenísima, véanla en sus páginas de confianza. O ahorita ya más que nada es que Facebook las tumba. Pero si no, los grupos de BL de Telegram, buenísimos. Y si no, díganme y les paso una página. Hay una muy buena, se llama Series BL y no me pagan, deberían de, porque es mi favorita, muy actualizada, súper bien, pero como que ahí reúnen varios y tienen no solamente tailandés, hay de muchas y series que son viejas, que son ahora sí que clásicos. Ahí les va, esta de Eclipse es buenísima, la verdad es que yo estoy anonadada, fascinada, deslumbrada con este chico, Tanawat. Lo conocen como, es que ya saben los nombres tailandeses, Kautum. De hecho, él estuvo, yo digo que lo van a reconocer más en la que protagonizó de Ton Home Chocolate. Este chico que es en esa serie, en la de Tom Chocolate, era muy afeminado, muy acá es wow. En Eclipse me está dejando así de Dios mío, qué actuación. O sea, yo cuando dije, ay, bueno, va a ser difícil salirse, no, es como muy rebelde, retador. Ay, no, véanla, tienen que verla. De hecho, cada fin de semana sale el nuevo capítulo. Ya lo vemos por ahí. Traducción por muy efectiva. Domingo, yo creo, ya está lista. Pero si quieren, platicamos de ella, no sé. Ay, es que estoy tan emocionada de todo. Ay, ok, bueno. En fin. Pero ya, les hablé. Ya vendré con otro día a platicarles un poquito más. Pero en serio, véanla y me dicen. Es que desde el primer capítulo es así como que, oh Dios, este chico es un rebelde total y me encanta, lo amo. En la serie, lo vemos con el nombre de Ayan Aye. Algo así es el nombre. Y es un rebelde sin causa. Pero, o sea, el look que le pusieron, es así de malo maloso, me encantas, you're sexy. Ay, no, y la verdad, la pareja que tiene Fierce, como que no me lo imaginaba en la serie, se llama Ack, y, o sea, sí, dije, a lo mejor no, así al principio, no se me hacía como que hubiera tanta química y, oh, Dios, ay, no, sí, ya, muero que se besen sus bocas, I love you, así, mucho. En fin, ok. Bueno, ahora sí. ¿Qué les voy a traer en esta? Ya vamos a mitad de programa, ¿verdad? Pero apenas voy a empezar. Es que, Dios mío, no me hablen de cosas porque me pico, me emociono y me alargo. En fin, ¿qué dijeron? Aide ya se adueñó del programa y es todo de ella. Pues sí, nada, no se crean. Sí, pero vamos a tener, no crean que Catecita no va a estar por aquí, porque sí va a estar por aquí, la vamos a escuchar. Vamos a escuchar ella que nos trae de nuevo. La próxima semana ella ya viene con nuevas noticias, nuevas. No les voy a decir de qué, quiero que lo escuchen para que no se lo pierdan la próxima semana, pero sí, Catecita va a estar por aquí. Entonces, vénganse preparados. Ya saben más o menos los temas que aborda esta Cat. Así es que para que vengan y le den mucho amor. Y la verdad es que le damos amor a la Cat porque la neta nos trae cosas así como que muy padres. Temas muy padres, o a veces nos viene a leer muy padre y dices, ¡oh! ¡Qué emoción! Me dice, a ver, ¿qué chisme traen? ¡Ah! Chun, chun, chun, chun. Dice, ¡ah, sí! ¿No les dije que estamos en vivo? ¡Oh! ¡Sí! Esta temporada es totalmente en vivo. No les quise decir, preguntaron, había muchas preguntas, pero la verdad es que queríamos una super mega sorpresa. La verdad es que yo amo tener chisme en vivo, no se disfruta igual. Claro que yo, ya saben, vuelvo a lo mismo, me pico y me alargo y me encanta. Entonces, pues sola, pero me encanta leerlas que les estoy en el chisme. Y sí, ya, que no sé, así como ahorita. Y la serie fulano y tal, amo el chisme. Este es un chisme de lavadero multicolor. En fin. Ay, Dios. Dice, sí. Surprise, surprise. Este es como un chiste viejísimo, añejo. El surprise. Sorpresa. La señorita, no, sí, yo les pedí que no. Que hicieran chitan. Que no hablaran. Para que fuera surprise. Yo me aguanto. Necesito que salga todo. Ah, válgame Dios, ¿de qué estamos hablando? Les digo, no, es que, perdón, soy la Yuma del doble sentido. Así es que discúlpenme, para los que son nuevos, dispénsenme. Pero es que, ay, esa mente mía cochambruda vuela de volada. Ve a verla para que te emociones a nosotros. Sí, ya ves. Ve a verla para que te emociones. No. Un greco nos dijo que no, espero para no quedarme toda eneja. Ah, también en, sí. Ok, chicos. Buen punto que aquí me puso Violet. Ah, ya lo voy a pronunciar bien, chicas. Violet. Dice que en YouTube también sale, es tan rápido. Sí, es que me he fijado que se han puesto las pilas así los subtituladores y ¡oh!, salen de volada. Sobre todo porque quieren, como es en canales oficiales, pues de voladita. Aunque hay canales oficiales que se tardan como 15 días porque existe el Premier. Entonces, pues paga tu lanita y obviamente pues tiene que haber ese todo. Dice, dice, usted páselos, yo se los paso por donde quieran y cuando quieran. Ustedes díganme, yo les paso lo que ustedes quieran. Ay, sí, es buenísimo actor, claro que sí, demostrando, es que no sé cuánto voy retrasada, pero ahí voy, las voy leyendo. Espérenme, recuerden que a mis 69 años ya no leo igual, ni presiono igual, ni le echo ganas igual, así es que denme chanza. Ay, sí, buenísimo actor, hasta que le dieron la serie, ¿verdad que sí? Bueno, en la de Tom Chocolate me gustó, pero yo sentí como que le... No sé si se han fijado, chicas, que las series tailandesas es donde más nos dan, no es por gacha, hay muchísimas series, pero ahorita que estamos hablando de Tailandia, es que hay series que dices, muy buenos actores y la historia me da pa' más, oigan, ya que le jugo, o sea, este daba pa' más. Y a lo mejor sí gustó, pero no encantó. Pero está muy padre. Pero esta de Eclipse, o sea, me tiene así como que... ¿Por qué? ¿Y quién es? Porque sí. ¡Ay! Ya bésense. No. ¿Sí se gustan? Bueno, no. Pero luego traen conflicto. ¡Ay, no! Yo digo, casos de la vida real aquí. Tailandia. Amamos que sea versátil. ¡Ay, gracias! Yo también las amo. ¡La info! ¡Ya sé quién es! ¡Ya sé quién es la info! Es tu hermana Lilia. Es Nelly. ¿Nelly? Sí, ¿verdad? Ay, dispensen. Les digo que a mis 69 años ya se me olvidan las cosas. Hello. Hello, hello. Chuzone. ¿Sí? A ver, corríjame. Dice Violet. Siempre me identifico con tus emociones. Ay, ya sé. Ella toda bella. Toda loquilla. Hola, ya se me estaba pasando. Oígame, no, ¿a dónde iba? Regrésese. Este closet todavía hay espacio. Chicas, si es posible, a lo mejor me largo. Porque nomás me las he pasado el chismeando y el tema de hoy. A ver, ¿cómo? ¿Cómo me voy a ir sin chismearles? Ay, no. Historias bien chifladas. Ay, ya ves. Vea que sí. Ay, no. Chibidli. Sí, Chibidli. Ay, tan hermosa. Dando besos. A todos los que se están conectando en el chisme. Ay, qué padre. Bien. Listo. Pedidos cerrados porque me alargué el chisme. Qué tonta ella. Bien. Les voy a traer el chisme así. Ay, a ver si no me alargo. Les voy a hablar de Corea. Ay, cómo nos fue en Corea. Bellísimo, buenísimo, adorado, hermosísimo. Porque, ¿qué nos pasó? Ya se descararon, se destramparon. Y yo lo amo. Lo amo, lo amo, lo amo. ¿Y por qué decidí iniciar con esta serie? Porque fue un boom en Corea. Yo digo que en cualquier parte del mundo hubiera sido un boom. ¿Por qué? Porque a pesar, dejen, a ver si saben de lo que les estoy hablando, ¿eh? Es como una adivinanza. Yo creo que a pesar de que Latinoamérica está muy abierta y hemos visto pues series, pero si mal no recuerdo, una serie donde sea totalmente pues LGBT o boy love o girl love, de lo que sea, no hay. O recuérdenme. O sea, sí, por ejemplo, está el reality de las drag, muy padre, padrísimo, o sea, mis respetos. Pero así como para buscar pareja, ay, salvo que sea muy torps y no lo haya visto, díganme, no hay. No hay. Dice Chuzone, aún recuerdo que casi saliste del closet en línea corrida a escuchar el programa los viernes. Ah, ya sé. Siempre pasaba todo bien, andamos sacando buenas cosas en Corea. Vea que sí, a que sí. ¿De qué serie y qué reality show les estoy llamando? Es un reality. His Man. Este reality para emparejar gente, chicas, chicos. Chiques, Buenísimo. Ay, yo estaba muy emocionada. Capítulo tras capítulo yo me mordía las uñas para ver qué pasaba con estos 8 chicos dentro de una casa, viviendo juntos. A lo que se vio en el reality fue una semana. O sea, una semana y yo así con, Dios mío. Una semana, o sea, realmente fue muy poco y hubo tanto. Y sí, chicos, sí se hicieron parejillas por ahí. Pero yo al principio decía, ay no, este me gusta pa' este. No, como que mejor ya no, como que pa' este. No, este de plano se va a quedar solo. Y no, pum, quedó con pareja, chango. Todos muy bellos, muy hermosos. Y ay, me encanta porque tú los ves todos guapos, peinados, fornidos acá. Y dices, ay, no, no. ¿En serio? ¿En serio es gay? ¿No? Sí, seguro. Ay. Pero ya cuando empiezan a echar chal, dices, ay, les sale la mujer, es bella. Ay, no. Pero muy, muy, muy padre. A mí me encantó. Yo me enamoré de cada uno de los chicos. Los amé totalmente. Son muy, como que cada uno con su personalidad. Yo así llegué a amarlos a todos. Yo sí los sigo en Instagram. Soy su fans. Pero a mí me encantó, y más me encantó porque hicieron así a las señoras de la perpetua orden de Jesucristo y María en Corea, las hizo saltar. ¿Cómo? Que estaban a punto de la cancelación y que no sé qué, y que digo, bueno, a mí la rebeldía me encanta, lo amo, y digo, sopas, ahí se... Pero saben que a mí lo que me encanta es que entre más relajo hacen para cancelar algo, más grande se vuelve y párelos, no, pues ¿cuándo? ¿No? ¿Cómo lo vamos a parar? Es más emoción te dan ganas de ir a ver, ahí vas a dar al chisme. A ver, ¿quién sí lo vio, quién no lo vio? Chismiénme, díganme. Vea que sí, ay sí, ya. Violet sabe de lo que hablo, uno sufriendo ahí de que no, mi hijo, váyase para allá váyase, el otro también lo quiere y algo bonito y no está tan peleado como el otro. Yo la verdad, de las dos parejas al principio si me dicen, yo no lo hubiera creído, no, o sea, por aquí, la verdad es que sí. Sí, ya se acabó el reality, pero yo encantada de la vida, chismeando, porque, a ver, ¿todos ya lo vieron? No, ¿verdad? Eso es importante, que corran, vayan y verlo. Pero es que la verdad es que a mí me encantó. ¿Por qué? Porque era cosa bella, cosa hermosa, cosa que yo no había visto. Y nadie me ha dicho si hay otra, otro reality parecido, bueno, igual, donde se encuentre pareja, o sea, del mismo sexo, no hay, y Corea tembló, me dice Violet, Semantic Hero, ay, lo pronuncié, ay no, de eso también tenemos que hablar, es que si yo les dijera los temas de series que han pasado durante, digo, ¿por qué me fui? A ver, ahorita estuviéramos más al día. Hay muchas series, muchísimas. En serio, no les voy a mentir, tengo una libreta donde dije, ah, esta está buena, esta está bien. Ay, Dios, todas están buenas. Japón también nos ha traído series. Luego criticaremos a Japón más chiroriro, más padriurix, más, ay, Dios. Tráiganse el café, los churros para este frío, o acá en mi rancho hace frío, para el chisme. Les dije que me iba a pasar. Vámonos con sus pedidos y ahorita les pongo los otros pedidillos por ahí. Bueno, se los voy a poner para que suenen. Y se, vamos a seguir platicando de His Man. Quien quiera seguir a los chicos en Instagram, me dice, yo se los paso, se los comunico, se los transmito, se los entrego. Y vayan y véanlos. Ay, estuvo bueno el chisme después del reality, quedé como payaso, de la neta sí, yo sí de, bueno, en una no, en una ya, a mitad de programa yo decía, estos ya hicieron clic y desde que, bueno, ahorita ven, regresa, ya, les digo que me alargo, me pico y y me encanta, pues ya, alió. Los dejo con otra cancioncita más, unas cancioncitas que me pidieron por ahí por el chat. Regreso, voy y vengo. Están escuchando desde el closet aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. What? Then make fun of the rain on me. I get in the pop baby. Ooh, I do what the need to come right. When will I have need to unite? Someone know that kid and run to Shin Tong Tam Ying Ai Yajip over a ta ba da la Dipa maman ga kan kan kwa jebo Lep chong to wipe it all night Don't di jai gong shin prom Da do ni kong chang da ge mo Teaching love should go me not die. Tell me worry, I can't talk me not alright. Tell me blame who I make it easy to cry. I'll talk to you to talk. Baby, ooh, my rule I don't need to turn bright. Have me tie your night. Someone know that kid and run to Shin Tong Tam Ying Ai. Yajip over a ta ba da la. Deep on a man ga ka ka kwa je bo. Lep chong to wipe it all night. Don't di jai gong shin prom. Da do ni kong. Yajip over a ta ba da la Deep on my mind ga kan kan kwa je bo Lep chong to wipe it all night Don di jai gong shin prom Da do ni kong tang da ke mo Yajip over a ไกลแสนไกลหัวใจฉันก็ลอยลิบไปถึงแดนดินทิ้งใดนะใจโอ้ดวงใจเจ้าเอ๋ยเมื่อต่าง ราก็รักจะเกรงกลัวฉันใดใจเรานั้นแน่นอนหัวใจฉันมันคงซื่อตรงรักเธอจริงแน่ใจขอวอนก่อนตัดใจร้างลาโอ้ใจรักเธอคิดถึงเธอเฝ้าครวญหาโอ้ใจนะใหญ่ละเมอร่ำไปเมื่อดวงใจมีรักมอบได้ใครสักคนหมดทุกห้องหัวใจขอให้เธอมั่นใจรักจริงฉันจะยอมมอบกายพักพิงแอบแนบอิงนิรันดร์หมดทุกห้องหัวใจขอให้เธอมั่นใจรักจริงฉันจะยอมมอบกายพักพิงแอบแนบอิงนิรันดร์ขอให้เธอมั่นใจรักจริงฉันจะยอมมอบกายพักพิงแอบแนบอิง 心事还无法释怀，我们总把人生想得太坏，想抱人不允许我们的乖，每一片与众不同的云彩都需要找到天空去存在，哦，我们都习惯了原地却无法习惯被依赖，你给我这一辈子都不想失恋的爱，相信爱的征途就是星辰大海，美好剧情不会更改，是命运最好的安排，你是我这一辈子都不想失恋的爱，何不残忍逼我把手轻轻放开，尽快回来，想听你说说你还在。失去你漫长的等待，好 谁还把你当小孩，不我猜你一定也会想念我，也把我失落在茫茫人海，不没关系，只要你肯回头望，会发现我一直都在。像失恋的爱，你的每条讯息都是新的节拍，每秒都想拥你入怀，全世界你最可爱，你是我这一辈子都不想失恋的爱，就算你的呼吸远在千山之外，相信我给的爱值得你爱。 แต่ยังรู้ตัว Ay, yo no sé, pero es muy buenas rolas, la neta. Musas y musas, muy buenas. Yo luego me transporté a aquella serie muy chida. Comentaban aquí una serie. Ay, es que ¿por qué escriben tanto? Dicen, esta serie fue muy básica, muy, a lo mejor hasta muy cliché, quién sabe, la de Cutie Pie. Ay, no sé si la pronuncio bien, pero se oye bonito. Y no, a mí la verdad digo, ay Dios, eso sí se aman, ¿para qué lo niegan? O sea, esas miradillas, esos coqueteos, esos, ay, no sé. Es que la verdad es que los dos son unos amores. Los amos mucho. Dice, es que escribe mucho y luego por eso me tardo. ¿Les dejo ahí o continuamos? Bueno, les voy a platicar más del chisme. ¡Ay, qué emoción! Es que cuántas cosas nuevas, Dios mío. Cuánta jotería nueva y a uno no lo dejan ser. Sigamos, Hisman. Esta serie. Ay, es que fueron 8 capítulos. Nice, very nice. Ay, no. Díganme cuál creían. Hace rato comentaban las chicas. Dicen, yo creí. A ver, déjenme la busco cuando me pusieron el chismecillo. Ya. Vamos, para abajo. Ay, qué cosas digo. No, mejor para arriba. Ay, no sé, ya se me perdió. Pero ven, ¿para qué escriben tanto? En fin. Yo le sigo, sí, ya sé. Los chinos. Los chinos jotos nos encantan. Sí. Bueno. A mí quien me gustó. El Chanmin es una chulada, niño. Digo, no sé, muy serio, muy acá. Yo la neta no creí que fuera. O sea, como que yo dije, a este le gustó. No, este no. No, mejor este. La verdad, yo creo él y... Ay, Dios mío. Déjenme La pareja que se hizo con Chanmin, yo la amé. Esa me encantó, es como muy ácida. O sea, nunca me imaginé al principio. Euchan, ¡ay, Euchan, me encanta! Pobrecito, él desde un principio dijo, de aquí soy, nada, de que ahí no era. Chanmin y Yun, creo, sí, si mal no recuerdo. ¡Ay, Dios! Tengo que aprender. Bueno, ya medio pronuncio bien, ¿no? Sí se vio el esfuerzo que hice este año. Desaparecida. En fin, yo los amé. A mí me encantan. Me encantaron, me encantó la serie. O sea, a lo que leí por aquí, que pusieron en el chat, sí fue como muy triste. Exacto. Bien, Violet. En el punto, Chanmin analizó aquí sí como que sus opciones. Al principio como que no le tenía mucha fe a Jung, que era el más joven. Por lo mismo, porque era el más joven, como que era el que más, como muy en él pues, o sea, muy egocentristilla por ahí decirlo. Pero a mí me encantaba, él era así como que, es que yo sé que todos son mis Jungs. Bien seguro, o sea, ay no, yo lo amé, me encantó, desde un principio ya dije, lo amo, es todo él, y eso me encanta, o sea, como que dices, ay, o sea, yo soy así, pues si me quieren, pues bueno. Y también desde que dijo, ¡ah!, como que el Chanmin le gustó. Ya ven que peleaba por una habitación sola para poder hacer su... Le daba penilla, pero yo digo que si le hubiera tocado desde un principio una habitación individual, no hubiera, no se hubiera dado ese clic con Chanmin, pero bueno. En fin, amé los dos últimos chicos que entraron a la casa. Ay, Dios, es que, ¿será que a mí me encanta la bailada y la fantasiada, todo ese brillo, lentejuelas? Es como, ay, qué padre. Y fíjate que, fíjense que lo sigo en Instagram. Ay, Dios santo, la trabalada. Y me encanta. Ay, yo cada vez que los veo, al principio que yo vi así como que la imagen del reality, yo me imaginaba, yo dije, ¿qué pareja será? ¿Ustedes quién se imagina que son? Así la portada, yo dije, tiene que ser a fuerza una pareja. De algún lado salió por ahí. ¿Verdad que sí? Yo sé que sí. Bueno, ya eché mucho chal. Dije todo y no dije nada. En fin, yo, véanla, quien no la haya visto, se las recomiendo. Un fin de semana, se sientan con sus palomitas y su cheve, o un vinito y un quesito y todo chido. Y ya en su defecto, que si somos comelonas acá, nos gusta y tenemos frío, pues un cafecito con un panecito y zúmbense la serie, ¿ok? Y el café y la dona también, el pan. En fin, sí, me encantaba es que yo no me recuerdo cómo se llama, Kion, así es, no, y él tiene su el drag, dice aquí Violet, él es todo glamour, todo siempre, como que siempre estaba como en el escenario, me encantaba, y a pesar de que me duele, no dolía. Pero en fin, aquí nos están interrumpiendo. Oiga, no, porque no se interrumpe, estamos en pleno chal. Oiga usted. Chicas, chicos, chiques. Ay, Dios, es que ¿por qué se va a una orilla así como sin nada? Se va como nada, como un hielo en pleno verano, así. Se derrite en nada. ¿Quién sigue por aquí? Porque, ¿qué creen? Ya casi me les voy. Ajá. Bien, chicos. Pues espero que estén disfrutando esta tercera temporada. Ya casi me les voy. Vemos que Netflix, cambiando de tema ligeramente y sorpresivamente, Netflix nos trajo muchas series, pero el día de hoy... Y sacado de la manga, les voy a ser muy honesta. Les voy a platicar pequeñamente de una serie que trajo a todas las que amamos el boy love, así como que hermosa, hermosa. Es una adaptación de una novela que hizo así como que Netflix dijo, de aquí soy y vámonos para arriba. Y sobres. Es una serie adaptada de una novela de Alice Oseman. Se llama Heartstopper. Quien ya la haya visto, platique, me le gustó. Yo vi a muchos que cuando estaba recién salidita del fuego, de la estufa, del comal, de la olla, de recién salidita, todo el mundo decía, ay, yo la amo, quiero los libros, quiero la novela, ay, muy padre. Pues yo les voy a voy a cerrar el programa con el tema de esta serie. les voy a, para que vayan y veanla, se las recomiendo. Mucho amor entre chicos. Me encanta porque es una historia, a lo mejor también pudiéramos decir muy cliché, de dos adolescentes británicos, pero me gusta porque te da el trayecto, como que dices, esto sí se viviría como que en la vida normal, como que dices, sabemos bien que en polos opuestos se atraen, y pues estos chicos, es un chico que es muy serio, el otro es el clásico chico galán de que juega deportes, pero por azares del destino empiezan a convivir y esa convivencia se va dando algo más y algo más y algo más y push, push, y bésenme, que diga bésense, y que se besan, y que dices, ah caray, esto se sintió bonito, ¿qué pasó aquí? Caray, ¿qué pasó aquí? Y dices, pues algo pasó, que me enamoré. Que yo digo que, les digo que es muy cliché porque dices, ay, es el típico chico que es gay y enamora a un heterosexual. Y dicen, es que de seguro no era heterosexual. Digo, ay, no sé. Eso. O sea, es que relativamente no es necesario ser heterosexual para decir, ay, me enamoré de alguien de mi mismo sexo. O sea, digo que yo. Pero, dices, por eso es el mentado cliché. Que dice, ay, es normal, es este. Pero aquí lo bonito es toda la trama, cómo se va dando, cómo el chico que era heterosexual, entre comillas, le dice a su mamá, la reacción de la mamá. Eso fue a mí lo que me gustó, o sea, que fue una historia. Dice la Forbes, me dice la info. Le dio en el clavo, está preciosa. Ay, ya lo sé, está preciosa. Dice, esa serie está linda. Sí, es muy cute, muy rosa, muy, ay, los amo. Así, muy, muy. Ya hablaremos del boom que se vino en Tailandia por ahí, de esos mafiosos. Oh, ya hablaremos otro día, hoy no, porque ya hablé de más. Dice la ñorita, sí, sí la vi. Pero no sé si porque es muy para adolescentes, puedo decir que me gustó, pero no me encantó. Volvemos a lo mismo, a lo mejor las que ya tenemos algunos años, como unos 69, así como una. Dice uno, pues sí, es muy cliché, está bonita. A mí me gusta más, o sea, ese tipo de situaciones que dices, pues como que hasta para ayudar a salir del closet, te ayuda a este tipo de sericitas, ¿no? Para decir, no lastimes a alguien si realmente no la quieres, nomás por estar en la pantalla. Pues la verdad sí fue bonita, muy bien hecha. Eso me gustó a mí, muy bien hecha, muy bonita. Ya veremos una segunda temporada ahí en Netflix de otra serie que se viene también. Pero de esa luego hablamos. Les digo que por eso a veces no quiero hablar porque se me viene. ¡Ay, luego está! ¡Ay, luego está! Pero bonita, bonita, bonita. Dice aquí la Corpse. Ah, no, Violet. El cliché en el BL sí me gusta. Vea que sí. Ay, no. Yo digo que sí, a mí también me encanta. Porque digo, bueno, es que se trata del amor. Y entre hombres, pues más bonito. Chicos, chicas, chiques, todo lo que haya por este mundo maravilloso, me les voy. Dice la Corpus, cuando te llega, te llega. Ay, cierto, muy cierto. No importa lo que seas. Me gustó, dice la Infor, que de alguna forma como lo vive ese duelo, lo que más ha experimentado con sus sentimientos. Sí, es que no importa qué te guste o quién te guste o cómo te guste. A veces cuando pasas con algo triste, es cuando dices... Oh, ahora sí que todos vivimos tristeza. Entonces, ese tipo de situaciones me gusta, aunque sea muy cliché. Ay, sí, la info, sí, pero no quise decir el nombre porque luego me pico hablando de eso. Y ya saben que me pico, me gusta y me alargo. Y vale, ya ven, ya vamos a hacer las 5 y yo no me he ido. Ya me voy. Chicos, chicas, chiques, ¿cuál fue la frase del día de hoy? A ver si alguien la anotó. Si alguien la anotó, les regalo un bloque. Ya sé. Yo amé hablar con ustedes, que me escucharan. Y yo las leyera. Y echar el chisme a Agustín. Los voy a dejar con el último bloquecito que ya me les voy. Me les juyo. Porque... No, además porque aquí me corren. Te voy a venir, empiezan a dar lata. No, no es cierto. Pero yo los amo, yo encantada me quedo, ya saben. Yo súper encantadísima de París. Ok. Muchas gracias por haberme escuchado. Nos vemos la próxima semana. Quien no la haya escuchado, los amo. Y que me estén escuchando por ahí. En repetición, en archive, los amo mucho y los quiero ver en el podcast. Los quiero escuchar en el radio. Ah, ya bésense. Buena, la frase del día de hoy, sí, pero hay otra. Ya bésense. ¿A poco no están en la serie? Dice, ah, ya bésalo. Ya bésense sus bocas. Bueno, saludos a la info, mi queridísima Nelly, hermosa, preciosa. A Violet, que la amo, la adoro y la quiero mucho. Y ya nos iremos a ver jotos algún día. Ay, ay, ya. Tengo muchas ganas de ir a la convención de Yaoi que hay en México. Tengo que ir y me tienen que acompañar las closeteritas que están en Ciudad de México. Así es que pónganse pilas. Porque voy a ir, me las voy a llevar a pervertir. A ver, muchos jotos gays. A Violet, a Jiyae. Ya me dijeron que así se pronuncia. A Lily Corpi, a Chusone, a Chibidli que me está escuchando en la oscuridad. Chusone, me da mucho gusto que estemos por aquí. Y que me esté escuchando, aunque... Se le andaba pasando, pero llegó. A Lilia, mi hermosa Lilia. La neta, sí, me voy porque nadie me corre. Por eso, porque quiero que me corran, porque si no, no me voy. Aquí sigo. Y sigo porque sigo. Entonces, pues que tengan un hermoso fin de semana. Saben que las ama la Yuma del BL. La Yuma multicolor. Me imagino así yo en mi unicornia, dijo la señora. Toda de colores. Ay, no. Y luego es que soy petit, totalmente chiquita, imagínate. Ay, una. Ay, no, ya. Porque luego empiezo a botanear de mí misma y no, olvídense. Bueno, dice, nadie me corre, tú te vas porque quieres. Ay, ya les dije, no me voy porque quiera, sino porque tengo que irme. Ñora, ¿la vas a subir? Primeramente, sí. Ahorita, chicos, de una vez lo subo a Archive. Voy a tener repeticiones. Si ustedes lo solicitan, sí habrá repeticiones. Pues ya, a ver qué dicen los chicos, los closeteritos con arroba. Closeteritos con arroba, ¿eh? Eso mero. Ahorita le vemos, checamos esos temas a ver si nos. De que está guardado, de que lo pueden escuchar en Archive, lo más seguro. De que repetición, pues ustedes díganme para cuándo quieren la repetición, para los que llegaron tarde, los que no se presentaron, los que sí se presentaron. Para los que quieren escucharlo, capaz de que no, está loca, ¿para qué la voy a escuchar? ¿Todavía en repetición? Vámonos, no, gracias. En fin, muchas gracias por haberme escuchado. La próxima semana venimos con más chismesazo de series BL aquí en La Hora Multicolor, en Desde el Closet. Ay, y hasta yo me la creí. Ja. Bueno, los voy a dejar con... una cancioncita de esta serie de Heartstopper. Y voy a cerrar con broche de oro, con mi colágeno. Ah, porque déjenme decirles que ya tengo nuevo colágeno, mi nuevo amor platónico, mi nuevo, ay, mi todo tailandés, sí señor. Le llevo como 40 años, pero no hay, porque creen que es que mi colágeno. Y pues sí, ya me habían pedido una cancioncita de Jeff, pero pues yo les pongo otra, una que me traumó. Está muy intensa, su voz se escucha así de aguardientosa. Vamos a escuchar Comedy de Jeff Sadur, de la serie He, She, It. Buenísima, muy, muy intensa. Sale, chicos, chicas, chiques, nos vamos. Me voy porque si no me pico, me encanta y me alargo. Esa era la frase. Y chicos, ¿ves? Si ven una serie, y ya díganle, bésense. Los veo, chicos, nos vemos la próxima semana. Los amo, adoro mucho. Les deseo lo mejor. Estamos iniciando la semana con todo. Semana Patria. Si toman, me invitan. Y si no, váyanse a ver series. Es más chido. Sale. Bonito día. Esto fue Desde el Closet, aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Swimming in my t-shirts, I'm out of the weather. Say what you mean, I wanna be with you. I see you in the water, straps on your glasses. Say what you mean, I wanna be with you. I can't take it, I want's right in front of me. I can't fake this, say what you mean, I wanna be. It's weird, and I live in the suburbs, and it's almost unnatural how I might act around you. Give me a chance to say what I mean. Please do the same. I wanna be with you. I wanna be with you. step inside this place where people are laughing. Why are they laughing? They all show love, but inside feeling nothing. Wish you were not one of these variety, but you are nothing but the comedy. I can't stop laughing now. You are the best comedy. Can't wait for that last punchline. Step inside the one stranger so sing without music. Wish you were not one of these variety, but you are nothing but the comedy. Now we aren't strangers. I can't stop laughing now. You are the best comedy. Can't wait for that last punchline. I can't stop loving now. I am the best comedy. Can't wait to say that punchline.